llevado a bailar. Lo tengo decidido y bien pensado. Mejor si me quieres acompañar. Será muy bueno, sí, será un regalo. Me voy a bailar todo, ya lo sé. Y voy a ser el último que baile. Y voy a conquistar a la mujer que ocupa todo mi corazón. Te tomo de la cintura, yeah, yeah, y me gusta. Con un pasito para atrás, yeah, yeah, y qué más. Yo bailo hasta el otro día, yeah, yeah, y me muero por quedarme un poco más, yeah, yeah, y será. Bailar como si fuera el último deseo. Tendrás que dejar todo en mi lugar. Será preciso, sí, un poco más. Te tomo de la cintura, yeah, yeah, y me gusta. Con un pasito para atrás, yeah, yeah, y qué más. Yo bailo hasta el otro día, yeah, yeah, y me muero por quedarme un poco más, yeah, yeah, y será. Atrás, yeah, yeah, y qué más. Yo bailo hasta el otro día, yeah, yeah, y me muero por quedarme un poco más, yeah, yeah, y será. Te tomo de la cintura, yeah, yeah, y me gusta. Con un pasito para atrás, yeah, yeah, y qué más. Yo bailo hasta el otro día, yeah, yeah, y me muero por quedarme un poco más, yeah, yeah.